vamos a hablar con Ariel Rearte, el técnico de Comunicaciones, porque si bien Comunicaciones arranca sin novedades, siempre está ahí a la búsqueda de mejorar todavía, de dar un salto de calidad en su plantel, un plantel que ha hecho un muy buen Super 4, llegando a muy buen Super 20, llegando a la Final Four en Santiago del Estero, y dándole dura pelea de igual a igual a San Lorenzo Almagro. Por eso vamos a hablar con el técnico de Comunicaciones de Mercedes, Ariel Rearte. ¿Cómo te va, Ariel? Feliz año, lo mejor en el 19 para vos, ¿eh? Hola, Fabián, ¿cómo estás? Igualmente para ustedes, que tengan un buen año y bueno, que puedan desarrollar, creo que todo su potencial, sus nuevas ideas. Cada año que viene tiene que venir con una ilusión y con un deseo por el cual hay que ir, así que bueno, bienvenido sea, que tengan ideas nuevas para poder difundir mejor nuestro deporte. Ahí estamos, tratando de hacerlo. Bueno, Ari, hasta acá un buen balance, ¿no? De lo que, supongo yo, digo, de lo que fue el Super 20, por haber alcanzado esa Final Four y por haber estado a la altura en el partido con San Lorenzo, ¿no? Sí, creo que el Super 20 fue, lo tomamos como un torneo de preparación y se terminó convirtiendo en un gran premio para toda la institución, ¿no? Porque no habíamos jugado partidos de pretemporada y planteábamos desarrollar el equipo en el Super 20 y creo que lo hicimos y de muy buena manera, logrando en el playoff con Instituto y con Olímpico un nivel superlativo en un muy corto tiempo de conocimiento del plantel, ¿no? En 10 partidos pusimos una vara altísima en el rendimiento del equipo que bueno, es un indicador al cual tenemos que aspirar, poder repetir y poder transformar ese rendimiento en la fase regular ahora de la Liga Nacional. Así que bueno, atrás claro. de eso estamos. ¿Y qué cosas rescatás positivas de este grupo que armaste, de este grupo que elegiste? ¿Qué cosas son las, si hay negativas, o por lo menos no negativas, pero sí para mejorar, ¿no? Mira, creo que el equipo mostró que tiene jugadores con muchísima personalidad para momentos extremos. Jugamos con mucha tranquilidad y con mucha paciencia, dos series de playoffs durísimas, y jugamos un partido con San Lorenzo, en el cual intentamos jugar de igual a igual durante todo el partido. Entonces creo que el equipo mostró ahí que tiene personalidad, que tiene jerarquía y que tiene básquet también para poder enfrentar a los mejores equipos de la liga. Creo que eso hoy el gran desafío es poder llevar eso a los 34 partidos de fase regular que tenemos por delante de la Liga Nacional. Porque si bien la liga es para nosotros lo más importante, creo que los niveles de motivación que se consiguen en unos playoffs o en un Final Four son muy superiores a los partidos regulares de la fase de la Liga Nacional. Entonces el gran desafío es poder estar a ese nivel de intensidad y de ejecución durante toda la fase regular para posicionar al equipo en donde queremos, que es en un nivel donde se consolida Comunicaciones en la Liga Nacional. Claro, bueno, y confirmando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la continuidad de Robert Battle, que había venido con algunas dudas, no por cómo juega el jugador, ya lo conocemos, ganó dos campeonatos, dos ligas nacionales, sabemos lo que es Robert o lo que fue Robert estando 100% dentro de la estructura de un equipo, todo lo que pueda aportar. Pero había algunas incógnitas, inclusive que las tenía el jugador, porque yo he hablado con él, con respecto a su actualidad física después de aquella operación que tuvo, y me parece que aprobó el examen, ¿no? Sí, y nosotros del Super 20 teníamos a él y a Kyle Davis a prueba, y bueno, los dos se ganaron, creo, con esfuerzo, con trabajo y con rendimiento, se ganaron su lugar en el equipo para la Liga, los confirmamos para la Liga. Así que bueno, son dos buenas noticias para nosotros, porque creo que lo mejor para un entrenador es tratar de no mover mucho la estructura y si se puede a veces agregar cosas, pero no empezar con los cambios, ¿no? Que son los que muchas veces te arreglan, pero muchas veces te desequilibran. Exacto. ¿Cómo llegó Robert y cómo está hoy? Mira, Robert llegó muy bien para lo que habíamos hablado. La verdad que habrá llegado 4 o 5 puntos en lo que hace a preparación física, pero su nivel físico y, y de musculación era óptimo, entonces pudo adaptarse muy rápido al trabajo de cancha, que era lo que le faltaba. Yo creo que hoy estamos viendo a un Robert que está en 7 puntos, 8 puntos de lo que puede dar. Creo que todavía tiene mucho para, o tiene un par de puntos al menos para subir en su rendimiento, que está tomando ritmo nuevamente de juego, y si bien no es más ese jugador dominante de 40 minutos, estamos convencidos, lo hablamos siempre con él, que necesitamos que sean 20 minutos de un jugador importante en cancha, porque bueno, también tenemos atrás de él a Matías, que está haciendo un gran trabajo, un trabajo silencioso que no se ve muchas veces en las estadísticas, pero en el día a día y en los juegos le da un recambio de mucho nivel, así que necesitamos de Robert 20 minutos muy buenos, y bueno, le está trabajando mucho en poder prepararse bien para eso que le está pidiendo el equipo. A ver, hoy si yo pregunto cuáles son las novedades, cuáles son los recambios, cuáles son los cambios, cuáles son las fichas nuevas de Comunicaciones, por ahora no hay nada, pero ¿estás en la búsqueda o no? Sí, estamos buscando completar alguna de las fichas sub-23 que tenemos libre. La verdad que hoy tenemos como sub-23 a José de Felipo, pero es originario del club. Así que seguimos con dos fichas sub-23, que bueno, en este receso aceleramos un poco la búsqueda. Buscamos un interior y un perimetral para poder potenciar el equipo y alargarlo. Así que bueno, estamos en ese trabajo, no es fácil, son dos fichas difíciles de conseguir en nuestra liga, pero bueno, hay que seguir buscando y tal vez aparezca algún chico desconocido o algún jugador conocido que busque un nuevo destino. Con respecto a las fichas mayores, ¿contento y conforme? Sí, los mayores están bien, están sólidos. Nuestro sub-23, José Felipe, también está bien. Valentín Costa como ficha juvenil también está muy bien, así que lo que queremos hacer es agregarle al equipo alguna de las dos fichas sub-23 que nos permita mejor calidad en el día a día, en los entrenamientos, y que nos dé una opción más de poder alargar el equipo. Claro, porque esa es la parte que no se ve, ¿no? Por ahí el día a día, cuando tenés algún lesionado, cuando algún jugador no te puede dar un buen entrenamiento por diferentes motivos, porque lo tenés que cuidar, el hecho de contar con mayores personal te da esa facilidad para poder seguir entrenando con la misma intensidad, ¿no? Exacto. Bueno, creo que nosotros acá en la liga, que tenemos que optimizar los tiempos de entrenamiento, poder tener buena calidad en el día a día, los días que puedes hacerlo, creo que es determinante para poder mejorar. Uno mejora los detalles, se mejora entrenando. Claro. Con respecto al organizativo, por lo que yo estuve hablando con los jugadores me dijeron que están súper contentos y muy bien en Mercedes. Inclusive hasta me dijeron que estaban hasta algunos jugadores adelantados en cuanto al salario. O sea que la organización perfecta, ¿no? Sí, la organización, la verdad que el club intenta que todos estemos cómodos, que estemos bien, que solo tengamos que pensar en jugar y en entrenar, y bueno, seguimos trabajando, estamos adelantados también en la incorporación del psicólogo deportivo que terminó la temporada pasada con nosotros, así que bueno, estamos trabajando en eso para tratar de cerrarlo y que pueda arrancar también esta última parte de temporada el trabajo con el equipo, con la idea de hacerlo para ahora y mantenerlo hacia adelante. Así que bueno, estamos trabajando en cosas que creemos que pueden seguir colaborando a mejorar el potencial del equipo. Está perfecto, Ariel. Y objetivo, a ver, si vos tuvieses que poner, viste que algunos dicen que hay como tres pelotones, aquellos que van a pelear por el campeonato o van a tratar de pelear para sacarle el tricampeonato a San Lorenzo, aquel equipo del segundo pelotón que está buscando una mejor colocación, y el otro que juega un campeonato aparte, ¿no? Te dicen los entrenadores, ¿no? Que juegan un campeonato por el tema de no descender, habida cuenta de la diferencia de presupuesto, del armado del equipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué lugar ubicarías vos a Comunicaciones y cuál es tu aspiración de máxima? Mira, de máxima, creo que uno, si se pone límites a lo que puede hacer, jugaría en contra de su propio rendimiento. La máxima la veremos allá por mayo, junio. Nosotros queremos ser un equipo sólido, un equipo duro, un equipo respetado, que se gane un buen posicionamiento por su rendimiento en la liga, y que ese rendimiento nos ponga en un lugar de expectativa. Nosotros como objetivo inicial con los jugadores siempre hablamos de de terminar la serie regular con un 50% de victorias aproximado. Pero bueno, sabemos que para llegar a ese 50% hay que sacrificarse, trabajar mucho y anteponer el rendimiento del equipo por sobre los resultados parciales, ¿no? Hay que ir en busca de un rendimiento óptimo todo el tiempo, de poder rendir al máximo y creo que eso nos reflejará a fin de temporada el lugar que nos merecimos ganar en la serie regular. Después, como te decía al principio, este equipo ya demostró que en playoff tiene con qué y cómo para jugar con los mejores. Entonces esa será otra historia. Pero hoy tenemos que centrarnos en poder tener el mejor rendimiento posible para poner al equipo en esos números o algo mejor durante la fase regular. Ariel, muchísimas gracias. Queríamos, bueno, tener de parte tuya el testimonio de cómo está Comunicaciones, qué recambios van a meter, qué agregados van a hacer el equipo. Así que, nada, lo mejor para este 2019 y seguramente nos estamos cruzando en alguna cancha y ojalá puedan encontrar esos dos sub-23 que están buscando para terminar de reforzar y alargar el equipo. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por el contacto. Que sigan muy bien. La palabra de Ariel Rearte, técnico de Comunicaciones, que ha hecho un gran Super 20.